Ministro Florencio Randazzo, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días, Víctor Hugo. Gracias por llamarme. ¿Cómo le va? Bien. ¿Tiene idea por qué la gente del campo no está hablando? No hay ninguna radio que los localice. No, la verdad que no. Pero bueno, me parece que tuvimos un buen día para los argentinos, no sí. Solamente para el sector agropecuario y para el gobierno, sino para el conjunto del pueblo argentino, poder ir desmontando este conflicto tan largo. Y poder haber tenido la presencia de la presidenta. ¿Usted la esperaba? ¿Sabía que iba a ir? No, la verdad que no. Estuvimos trabajando el fin de semana, en la mañana de ayer, sobre cuáles eran los temas que habían planteado los representantes de las entidades agropecuarias la semana pasada y ver cómo podíamos llegar a acuerdos, ¿no?, en el tema de la leche, que por suerte hemos firmado un acuerdo importante. En ese caso, la presencia de la presidenta fue muy importante, de Víctor Hugo. Primero, no solamente como un gesto a favor del diálogo y del acuerdo, sino por el grado de interiorización que tiene sobre cada uno de los temas. En el tema de la leche, por ejemplo, Biolcati planteó la necesidad de sacar ese famoso precio de corte que hoy por hoy había quedado muy alejado de la realidad, ya que el precio de corte de la leche estaba en $4.400, se había puesto cuando valía $4.400, estaba en $2.600, bueno, la presidenta dijo, me parece razonable, es una señal, y así fue aportando sobre los diferentes temas, sobre el tema de la carne, la necesidad de un cupo extra para exportar carne vieja o carne de conserva, el aporte de la necesidad en economías regionales de que todos los beneficios sean destinado para los pequeños productores y bueno, y la participación en ese sentido de los gobernadores, el compromiso que el trigo, el productor, finalmente no termine perdiendo en manos de los molineros y de las empresas agroexportadoras, sino que reciba el precio pleno. Me parece que fue realmente muy buena reunión que hace que finalmente podamos trasladar mayor tranquilidad a nuestra población, ¿no? ¿Qué cree que falta, ministro? Me parece que en principio seguir trabajando en forma permanente, con un diálogo mucho más fluido, que estos compromisos que hemos firmado ayer en estos cuatro sectores claves se pongan en marcha. Nosotros tenemos un compromiso enorme en ese sentido para que esto funcione. Y entender cuál es la situación hoy que vive el mundo, que no es ajena a la Argentina. La preocupación que tiene el conjunto del pueblo argentino en saber si vamos a poder mantener el nivel de actividad, el nivel de empleo. Aquellos argentinos que hoy tienen empleo tienen miedo de perderlo, otros que lo tienen no saben si van a llegar a fin de mes. Me parece que hay otras preocupaciones y en ese sentido me parece que es muy importante la colaboración de todos los sectores de la vida económica, independientemente de que haya cuestiones en las cuales haya diferencia, y eso no está mal, muchas veces ese tipo de cuestiones son saludables. Ministro, sí. Buen día, Daniel López, ¿cómo le va? A propósito de esto que dice de las diferencias, el campo anticipa y varios partidos de la oposición confirman que desde los próximos días entran en el Congreso varios proyectos para modificar las retenciones. ¿Se imagina otra pulseada fuerte en el Parlamento sobre este tema? No, mire, me parece que no está mal que quienes tienen una posición diferente, en este caso del Poder Ejecutivo, nosotros expresamos cuál era nuestra posición en relación al tema de las retenciones. Nosotros creemos que hoy producir un beneficio fiscal sobre las retenciones es un acto de inequidad fiscal y de inequidad social. A propósito, primero, por un lado, que nosotros queremos que sea rentable también otro tipo de cultivos, como el trigo, como el maíz, por eso hemos bajado las retenciones del trigo y el maíz, hemos lanzado el plan Trigo y Maíz Plus. Creemos que es fundamental que en realidad el sector lácteo tenga mejor rentabilidad, el sector de las carnes. Y por otra parte, cuando uno habla de suspender las retenciones a la soja, en este caso, también tiene que plantear con qué va a financiar el resto de los compromisos que tiene, no el gobierno, sino con la sociedad en general, en materia educativa, en materia previsional. Por eso no me parece mal que vayan al Parlamento. Lo que sí me parece que hay que señalar es que muchas veces en el Parlamento, sobre todo teniendo en cuenta el año electoral, los objetivos que en este caso tengan las entidades del sector agropecuario van a ser seguramente diferentes, por lo menos así lo muestra nuestra historia, al propósito que se plantea la oposición. Yo tengo la sensación de que la oposición tiene como objetivo alejar las posibilidades de solución del gobierno, sin entender que cuando aleja las posibilidades de solución del gobierno con el campo, lo que está haciendo es finalmente alejando las posibilidades de solución con el conjunto de los argentinos. Porque tienen otro objetivo, tienen un objetivo electoral que para mí, no se condice en este caso con el propósito que se plantea las entidades agropecuarias. De cualquier manera, estamos en democracia y no nos parece mal que concurran al Parlamento. ¿Hay algún momento, ministro, honestamente, en el que el gobierno deje de pensar también en la cuestión electoral? Nosotros no estamos pensando en la cuestión electoral, Víctor Hugo. Si pensaríamos en la cuestión electoral, tal vez lo más fácil, y lo hemos hablado en alguna oportunidad con usted, hubiera sido decir, bueno, ¿el problema cuáles son? Porque fíjese usted que cuando uno avanza, como en el día de ayer en el encuentro de soluciones, pudimos ver cómo pudimos acordar en el tema carnes, hemos firmado un acuerdo entre las cuatro entidades y los representantes del gobierno, con el tema trigo hemos firmado también, con el tema leche hemos firmado, con economía regional hemos firmado, quedó puntualmente el tema de la diferencia que tenemos con las retenciones a la soja. Si pensaríamos en términos electorales muy mezquinos, tal vez lo más fácil hubiera sido, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Son, alguna vez lo hemos hablado con ustedes, 5, 6 puntos, 10 puntos, bueno, vamos, no hay problema, con una enorme irresponsabilidad de no saber y no pensar que en realidad tenemos otras responsabilidades, cuando un gobierno tiene otras responsabilidades. Nosotros creemos que, bueno, falta mucho para las elecciones, van a ser en octubre, y ahí en octubre finalmente cada uno libremente deberá elegir qué es lo que mejor le conviene. Me parece que acá lo que no hay que hacer es mezclar en los temas de política electoral con política sobre un sector. Y hay que entender que el campo, así como el resto de la economía argentina, la industria, tuvo un crecimiento muy importante en los últimos años, y esto es importante, producto de la instalación de un modelo. ¿Cómo fue el reproche, si la palabra es esa, puede naturalmente corregirme, ministro, de la presidenta a la gente de la mesa de enlace por haberse reunido con la oposición el otro día en el Parlamento? No hubo ningún tipo de reproche, la verdad que no sé dónde salió esa información. Leyó Magdalena de una crónica de uno de los diarios de hoy. No, pero no hubo ningún reproche, al contrario, la presidenta señaló la necesidad de en este caso del campo de querer concurrir, de las entidades del sector de concurrir al Parlamento, y no le pareció mal. Bien. Al contrario. ¿Se va a crear un ente para regular el comercio de grano finalmente, ministro? No, lo que se habló es que frente a una situación excepcional como la que vive el mundo, también podemos encontrar instrumentos excepcionales, como en este caso podría ser la creación de un ente. No se habló específicamente de la creación del ente, sí se habló de que cualquier instrumento que esté pensado en ese sentido va a tener como objetivo central priorizar la defensa del precio de los cereales, en este caso para los pequeños y medianos productores, sí, en armonización con los precios internos, aquellos productos que consuma el mercado interno, pero con el firme compromiso de que, como lo hemos hecho durante todo el año pasado, cualquier proyecto de estas características va a ser enviado al Parlamento Nacional. Me gustaría, si usted tiene un minuto más, que escuche a Gerardo Morales, el presidente del radicalismo. Sí, cómo no. Vamos a ver si es que cumple el gobierno, Dios quiera, porque si no es profundizar otro frente que no le sirve a nadie. Y tiene que salir el gobierno de la mentira. Esto que dijo el domingo la presidenta, que tiene que haber retenciones para que cobren los docentes, es una gran mentira. Porque las retenciones las cobra el gobierno nacional. Que yo sepa, el gobierno nacional no tiene un solo maestro, no paga un solo sueldo. Acá es fácil hacer campaña con billetera. Eso dice Gerardo Morales, ministro. Mire, yo trato de ser respetuoso con todos, y en especial con aquellos que no piensan como yo. Está eligiendo las palabras, por lo que veo. Sí, mire, Gerardo Morales fue viceministro del gobierno de Fernando de la Rúa. Creo que debería ser una mera culpa de ser más prudente, de no ser agresivo, y aparte falta la verdad. Fíjese usted, nosotros Primero, cuando hablamos de la necesidad de establecer retenciones, yo claramente le señalaba recién, nosotros primero creemos que es un acto de inequidad fiscal, a propósito de que en realidad la producción de soja tiene rentabilidad, no hay duda que tiene rentabilidad, el Estado tiene necesidades fiscales, por supuesto que también las tiene, y en ese sentido cuando hablamos, por ejemplo, de pagar a los docentes, porque digo que falta la verdad, fíjense usted, acabamos de establecer en paritarias nacionales un salario de bolsillo inicial para todos los docentes de la Argentina sin antigüedad de 1.490 pesos. En ese caso hay 11 provincias que no pueden llegar a ese mínimo, que en realidad las asiste el gobierno nacional. Como así también el plan de construcción de 1.000 escuelas, de las cuales ya terminamos 640 escuelas. En fin, tenemos cientos de compromisos. Dice usted que hay una relación directa. Pero, entre por supuesto, los que recaudan, todos los gastos que tiene el Estado, Víctor Hugo, con los planes sociales, finalmente, con la garantía de la movilidad jubilatoria, con el plan de obra pública. A ver, ¿cuál es la preocupación hoy, me parece a mí, discúlpeme, que tiene hoy el pueblo argentino? El pueblo argentino tiene la preocupación de ver si puede mantener el empleo, si puede llegar a fin de mes, si la economía puede seguir generando esas condiciones virtuosas, a pesar de las dificultades que son lógicas, que existen, pero no hay duda acá que la Argentina en los últimos años creció. Fíjese que creció 66% del Producto Bruto, ¿sí? De los cuales 47% se explica por crecimiento del consumo interno, que esto es un tema muy, muy importante. Entonces me parece a mí que el Estado en este caso tiene como voluntad política mantener el nivel de actividad y empleo, y en ese sentido va a destinar una suma muy importante para un plan nacional de obra pública en todo el territorio nacional, absolutamente en todo el territorio nacional, que lo estamos llevando adelante con gobernadores, con intendentes, que esto va a generar las posibilidades de mejorar la infraestructura social y de rutas y de mejora de hábitat a la población, pero también va a generar una gran cantidad de mano de obra, es decir, el Estado tiene necesidades de tener recursos. Es una enorme irresponsabilidad cuando livianamente se plantea las posiciones como morales. Hoy va a Chivilcoy, ministro, con el expresidente Kirchner. Está previsto, yo no sé si se va a poder ir, pero está previsto que el presidente del Partido Justicialista asista. ¿Cómo estarán las cosas por allá? Porque usted tuvo algunos encontronazos con la gente de sus pagos. No, muy bien. Yo tengo una vida hecha en Chivilcoy. Y más allá de algunas diferencias que podemos tener, siempre me he sentido reconocido y respetado por mi ciudad. Yo creo que no vamos a tener ningún problema, como ha ocurrido cada vez que hemos asistido a Chivilcoy. En este caso, la presencia del presidente del Partido Justicialista es un encuentro de la militancia del Frente para la Victoria, que no solamente integra el justicialismo, sino el resto de las fuerzas políticas. Bien. Bueno, ministro, ha sido más que amable. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, Víctor Hugo. Y sinceramente, en esa radio que es muy escuchada por el campo, es importante que entendamos todos cuál es la situación que se está viviendo. Me parece que ayer fue un día muy bueno, que hemos avanzado en diferentes temas y tenemos una responsabilidad de evitar que este conflicto continúe y que debemos colaborar todos. Y en este caso, incentivar el diálogo, la discusión, el consenso en búsqueda de soluciones comunes. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, son las 9:53. Decíamos que todo ha sido una larga novela, ojalá que el de ayer sea el capítulo casi final, imposible llamarle el último capítulo. Tenemos algunos que hemos escrito, musicalizado y todo lo demás con Laura Caragliano. Y de inmediato charlaremos con Eduardo Bussi, fíjese usted. El problema no fue hallarte. El problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia. El problema es que te creo. Cristina Kirchner encabeza la reunión con la dirigencia agropecuaria. El problema no es que juegues. El problema es que es conmigo. Pensar en el país, pensar en lo que pasa. Y entonces sí, nadie va a tomar decisiones equivocadas. ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Lo que hemos obtenido es simplemente el principio aparente de un trabajo que puede llegar a ser fecundo. Los problemas hoy no están solucionados. El problema no es el daño. El problema son las huellas. Frente a la diferencia que es la de poder procesarlas democráticamente y por sobre todas las cosas, teniendo en cuenta el interés del conjunto, de todos los argentinos. A ti te estoy hablando, a ti la que no escucha. Yo creo que lo que hay que darle desde el Congreso es un soporte legislativo, darle garantías. Yo creo que hay garantía de diálogo y de que lo que se firmó se cumple si es que funcionan las instituciones. A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo. No significa no tener diferencias, a ver si nos ponemos de acuerdo. Parte del sistema democrático es eso. A ti te estoy hablando, a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo. La situación de rabia, bronca y de enemistad del sector agropecuario con el gobierno es fuertísima y yo no creo que se arregle ya. A ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo. A poner también mucha actitud de acuerdo y de aunar esfuerzos para hacer frente a un mundo cada día más difícil. Si nunca dije la verdad, fue porque la verdad siempre fue una mentira. A ti te estoy hablando, a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo. Hace falta consensos, democracia, cooperación y no más desencuentro, no más frustraciones. Creo que estas palabras tienen significado. Ahora, tendrán mucho más significado en tanto las cosas que hoy se firman en el papel, en una semana, en dos semanas, se concreten en términos de, digamos, beneficios concretos en el bolsillo de la gente. A ti te estoy hablando, a ti tan sorda y resignada. A ti que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu rencor barato. A ti que te gusta ir de mártir repartiendo culpas que son solo tuyas. Siempre pedimos responsabilidad a los otros, como si esa responsabilidad no tuviera que ser ejercida también por cada uno de nosotros. A ti ya no te queda nada. A ti ya no te queda nada. Se ha sido una novela.